Soy hijo de la tierra y del sol también. 500 años callaron mi garganta, pero no mi razón de ser. Desde el sur hasta el norte de la tierra que me vio nacer, soy mensajero en el tiempo, vi mi cultura crecer. Generaciones presentes hoy me han vuelto a renacer. Mi legado es natural que en esta tierra he de llevar. Mi raíz se hizo canto, mi legado se hizo voz, para que siempre te nombre aquel hijo del sol. Thank you. patrón me dice una cosa y yo tengo que hacer otra. Es una obra social, sea uno de los derechos más elementales que ganaron los trabajadores a lo largo de la vida. Por otro lado, es una historia de esperanza porque nos muestra que se pueden cambiar las cosas, se pueden cambiar las cosas. ¡Buenas noches, hordas de Atila y Satán, estos vientos de rebelión! Martes 10 de octubre de 2017, estamos en el aire de vuelta. Puños arriba, esto es el heavy metal. Acariciando el contaminado riachuelo del sur de la ciudad de Buenos Aires. En esta ciudad carcelaria donde el cemento pretende quemar las conciencias. Donde el cemento pretende adueñarse de nuestros pensamientos, donde el cemento pretende sepultar nuestros orígenes, nuestra raíz, nuestros corazones. Y acá estamos, bienvenido Adrián, aguante agua por siempre, amigos de viajes, amigos de encuentros, de la vida. Acá compartimos unos vinos, unos tragos, y bueno, la idea es compartir el programa. Gracias, loco, por venir. Le damos las gracias. Parezco el Diego, que está jugando ahí. Un abrazo para todos los oyentes. Mi nombre es Adrián. Adrián Segor, de Agua Trío. Me hago presente acá en FM Caterva, gracias al operador, a la gente de este tan lindo lugar comunitario. Vine desde Irigoyen, conociendo un poco el barrio, encontrando este lugar tan grato. Así que vamos a estar acá contando un poco de los viajes y contando ya del disco que se aproxima y quizá cantando también, ¿no? ¿Por qué no? ¡Vamos todavía! Jornada especial, estamos en la víspera del 12 de octubre. Queríamos hacer un programa que no quede en lo testimonial, sino que sea memoria viva, que sea raíz hecha canto. Que sea vivencia porque los pueblos originarios no quedaron en el olvido, sino la hermosa gesta mapuche por la defensa de lo que le corresponde. Totalmente. Quienes fueron dueños de todo, hoy les es arrebatado por los terratenientes, por el capitalismo, por los grandes magnates como Benetton y Lewis. Defendiendo la tierra que les corresponde por herencia ancestral, por haber estado allí desde tiempos inmemoriales. Y les discuten unas cuestiones de banderías que vinieron mucho después, porque ellos son un pueblo preexistente a los estados. Salud por ellos. Salud por ellos. Y allí donde haya una injusticia, estaremos nosotros para decir nuestras verdades. Aunque los más nos quieran callar. La voz del heavy metal se planta. Se alza. Junto a los originarios. Gracias, Adrián. Gracias, Ciro. ¿Cómo estás? Por favor, bien, ahí. Poniéndole la mejor. A full. Así que. Nada, bueno. Un saludo al chofer colectivo que venía a paso de tortuga. Pero bien, acá tuvimos que resetear la máquina. Ya nos va a explicar el Javi un poquito de lo que se trató la demora de hoy. Pero bueno, gracias a. A la paciencia de los y las oyentes que están del otro lado por siempre estar ahí, hacer el aguante, mandar mensajes, participar. Y la verdad que los mensajes muchas veces entre semana están muy buenos. La verdad que gustan mucho. Gracias por el apoyo y bueno, a veces uno no entiende cómo la pelota llegó tan lejos. Gracias por estar ahí. Esto es nada más que un humilde programa más. De metal, de rock. Pero importante. Todos son importantes. Los programas de metal y de rock. Y que difundan las cuestiones que tienen que ver con la justicia. En contra de la injusticia. Ajá. Y los derechos de las personas que queremos hacer el bien, ¿no? Por así decirlo. Que no estamos boliviando. Así que todos somos importantes en este medio que es la comunicación. Por tu lugar. Que lo que es contar y difundir bandas y historias que van pasando. Y nosotros los artistas ahí que contamos cosas, transmitimos mensajes por medio del cantar o de nuestra música, que me parece que no es poco. Y gente también que hace festivales, ¿no? Como ya hablábamos. Anduvimos por Catamarca. Las rutas argentinas nos han encontrado, los micros argentinos. Nos han llevado cantando. Así que bueno, un placer estar acá con Carlito, le digo yo. No seas malo. Para los fans de metal, Carlito. No, pero sabe que no me gusta. Yo ya entiendo que lo dice cariñosamente. Javi, querido. Carca. Buenas noches. Buenas noches, Viento Rebelión. Acá estamos del lado de la caterva, haciendo como siempre el laburo que se tiene que hacer. Bancando a estos metaleros y a todo el heavy metal, loco. Saludos a los pibes de Frecuencia Hot, que a pesar de todo el quilombo que tuve la semana pasada, hoy vinieron muy conscientes, ¿no? Y también sabiendo, vamos a decirlo, porque los oyentes también se sentían muy como que estaban fuera de foco, como que no era Frecuencia Hot, era otro programa muy cebado, decían hoy. Saludos a ellos y... Loco, esto es radio. Acá puede pasar de todo. Yo soy un simple operador y más allá de todas las cosas, se puede sobrepasar. Se puede sobrepasar, obvio, ¿no? Que hasta ciertos modales también. Creo que somos una radio comunitaria, alternativa y popular sobre todas las cosas. Bienvenido a Agua Trío. Bienvenido otra vez, ¿no? Muchas gracias por recibirnos, Ya estuvo acá y la verdad que es un homenaje para nosotros tenerte acá. Bienvenido también a mi acto de rebelión ahí, al Liro, loco, como siempre, bancando. Al Ale, que está también ahí del otro lado mandando mensajes. Ahí, ese sonidito que suena un gran abrazo para Ale. Que se mejore pronto. Seguimos con todo, esto es Viento de Rebelión. Gracias a los amigos de Frecuencia Hip Hop que siempre nos dejan. Los mejores saludos y ese encuentro en el pasillo siempre gratificante ver que cada cual desde la identidad que tiene le pone la mejor a esto. Somos todos de la misma tribu y eso es importante, ¿no es cierto? Si lo sabrás vos, habían querido que de combinar sonidos y que no tenés miedo a las... A decirle mezclas, a la combinación de sonidos. ¿Cómo le dicen? A la fusión. En un desafío permanente contra la ortodoxia. Me has contado que una vez te has como apartado de cierto heavy metal que lo veías muy aislado de la problemática social, muy ensimismado en mirándose el ombligo y que... Y las camperas de cuero de última onda. Sí. Sí, me pasó eso, particularmente a mí. Sí. Porque yo, muy adolescente, fui a ver bandas de chicos, como Hermética, Orca, ¿no? Sí. Bandas de acá. Y bandas de afuera también, ¿no? Que por eso me gusta el metal. Pero después me alejé un poco del palo por el tema de. Bueno, de diferencias ideológicas, no, sino más bien de una cuestión de que existe hoy todavía, de que gente que quiere lucrar con bandas nuevas y. Y por la cuestión de uno quiere difundirse para tocar y cobrarle a las bandas, eso me parecía que no era justo. Uh-huh. Y bueno, esa cosa la encontré, esa cosa que no tenía en el metal, por ahí la fui buscando en otros ámbitos musicales, como lo es el folclore, ¿no? Que siempre, uh-huh. Igual lo vivencié desde la familia, por parte de mis viejos, así que como que no era algo ajeno a mí el folclore. Lo vamos a desarrollar el tema familiar más adelante. Bueno. Lo vamos a desarrollar. Ahora vamos, fin de semana, Ero, ¿qué anduviste haciendo? Contanos un poquito. El viernes. ¿Fuiste una peña? No. El viernes fuimos con los muchachos de Orgullo, Fisura y de Vulcanor para verlo, para Libertad. Mira. A una fecha ahí. Un día heavy punk. La verdad, bastante copado por ahí la zona, viste, y conocer algún barrio nuevo, viste, para mí, ¿no? Sí. ¿En qué lugar se hizo? De la Estación de Libertad, ahí que unos metros. Ajá, ¿no te acordás cómo se llama? Gastón. Ajá. Gastón Boulevard. Sí. Sí, el lugar, sus cosas. Más bien lo que rescato yo era por ahí conocer un barrio nuevo, por ahí gente de ahí, locales de ahí, que se acerca, bueno, que haya sonado como sonó, estuvo bastante bueno. Uh-huh. Y después, por otro lado, fue muy anecdótica la noche. Bien. Podés preguntarle a alguno de los presentes y te van a contar. Algo estuve hablando con Walter de Parca, que le mando un. Ex Parca, que le mando un gran abrazo para él. Yo todavía. Para mí va a ser Walter Parca hasta. Lo conocen así. Ad Eternum. Walter Parca, sí, sí. Es así. Sí, sí. Es así. Y después el sábado. Fui para una fecha de la resistencia Heavy Punk también. Mirá qué bueno. Ahí, ¿en Villa Albertina? En Villa Albertina. Ah, oh, mirá qué bueno. ¿Cómo estuvo eso? Literalmente a la vuelta de la casa de un amigo. El hilo de los barrios. Viene ahí, viene ahí. Haciendo el aguante. Muy linda fecha esa. La verdad, la mejor el lugar, que era la casa, creo que de la gente de Generados. Ellos le pusieron la mejor, muy familiar. ¿De Cecilia? Le tengo el honor de conocerla, la compañera. Un gran abrazo para ella y toda la familia. Muy muy buena gente, muy buena onda, muy buen ambiente, muy bien el sonido, las bandas, la actitud, todo en general, los vecinos incluso estaban trepados los muritos ahí mirando, la mejor, todo, la verdad que si me tuve que quedar una fecha me quedo con esa, ¿viste? Pero qué lindo. Más que nada por lo que transmitió, ¿viste? De sensación, así que no, muy bueno, muy bueno. Muchas veces en esas fechas uno encuentra más contenido que con las mejores luces, con los mejores escenarios. Con el mejor backstage. Cuidame la guitarra. Backlane. Cuidame la guitarra que me la van a rayar porque me envidian. El reflector me tocó muchas veces a mí hoy. La luz blanca del reflector. Cuando vino el solo y yo me lucía para las chichis que están adelante. La verdad que hay mucha boludez en el rock. Esperemos que esas cosas se destierran pronto. Me parece que el rock también, además de toda esa boludez y fantasía de prensa boluda, de prensa marketinera y de brillantina, también el rock genera otro tipo de cosas y ha generado humildad y ha generado contestación y ha generado valores que se enfrentan a las cuestiones que nos están hundiendo cada día más en lo cotidiano. Que nos están hundiendo más en el sálvese quien pueda, en el pisar cabezas y demás. El rock tiene que servir de reflexión y el rock es rebelde si está en contra del sistema. Los teléfonos son 4302-6394, 4302-6394. Este programa va dirigido, como digo siempre, a los y las dueños y dueñas de esta tierra. A los originarios y originarias. A los dueños de la raíz fecunda que nunca van a poder cortar. Quienes quisieron imponer con el alambre, con la propiedad privada, las costumbres del egoísmo. Vamos a ir con unos temas. Javi, ¿tenés ya preparado? Después los anunciamos. ¡Esto es Viento de Rebelión! ¡Heavy Metal! Del lado de los que luchan. We'll be right back. ¿Qué dice, don Zoilo? ¿Cómo anda? ¿Tomando mate? Sí, acá estamos, tomando un poco de mate. Estamos. ¿Sabe lo que dice la gente del Sayo, ya? ¿Del mate? No sé, dígame. Y le paso a explicar. El mate es de lento, ¿vio? El mate es de lento, no tome mate. Ah, mira usted, sí. Bueno, ¿y qué lo trae por la zona? Sí, lo vengo a visitar porque me comentaron en la ciudad, me comentaron que andan vendiendo huevo y gallina. Ah, sí, eso lo hago porque a veces no me alcanza el dinero. Tengo un poco, me encanto. Hoy ya me he convertido en un burgués. No me mienta, don Zoilo. Lo paso a visitar para cantarle una bonita canción intitulada El Gaucho. A ver, dígame. Paso a cantarle la bonita canción intitulada El Gaucho. Para usted y para los suyos. Lloraré toda la vida. Sufriré toda la vida. Pero se revela la puerta del gallinero, se me escapa la gallina, hermano. Bicho de ciudad, tendría que ser usted. Pero vení para acá, che. Seguimos en Viento de Rebelión. Lo que estamos escuchando de fondo es Battle Cry, del disco Cicatrices. Lo tengo completo y además tengo la remera puesta. Para el que vio la foto, ya está. Un gran saludo a los amigos. Buenísimo. El otro día cumpleaños Pedro de Battle Cry, un gran abrazo para él. Los temas que pasaron reciencito del primer disco de Fuerte Ser, Salvajes sin Dios. En este tema estaba Horacio, en otra formación a la actual de Fuerte Ser, que vi que por ahí estaba buscando integrantes. Este tema lo cantaba justamente Horacio con el Seba de Rey Lucifer. Para mí un temazo, la letra tenía mucha llegada.